que después nos saludamos y después hola, tenemos que saludarnos al aire, hola, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo anda Nacho? ¿Rodrigo? ¿Qué tal? Y todo el resto del público presente. Búsquense silla como puedan y donde puedan. Acaba de llegar. Agarrate que vienen los chanchos, ¿no? No. Lleve la silla si quiere ahí. Difícil que... Difícil que el chancho escupa. Exactamente, ¿no? En radio sobre todo. Y también está aquí uno de los compañeros de Revoluciones Juveniles, el programa que va los sábados de 4 a 5, si no me equivoco. Sí, está muy bien, y que lo escuchamos siempre. Y decimos, nos van a pasar el trapo en unos años, vamos a tener que ser los columnistas de ellos. Pero usted está diciendo que van a hacer lo que van a limpiar la radio. Exactamente, nos van a pasar el trapo por acá, por la mesa. Metáfora. Después explica, porque no. Nadie. Yo he tratado, pero... No entendía. No. Sí. No tengo una pequeña cosa acá. Un cuento. Bueno, sí. Problemas tuyos, caballero. No sé si quieren que se los muestro. Se llama Grave Problema Argentino. Es de Cortázar, ¿no? Y me parecía que valía la pena para introducirnos a lo que va a pasar mañana. No sé por qué, pero bueno, en fin. ¿Qué era el problema argentino? Querido amigo, estimado o el nombre a secas. Así se titula. El nombre a secas. O el nombre a secas. Querido amigo, estimado o el nombre a secas. ¿Entiende? No me mire así porque no sé. No, que a secas qué es el apellido. No, o el nombre a secas. No espere que le entienda porque... Pero no hay radio, no hay comunicación acá. ¿No? ¿Cómo que no? Está a punto de prenderse, pucha, está muy tentado ese hombre. No, se pucho acá. El Pedro le está por juntar, no lo tires. A ver, mira, ahí está. A las 3. Ahí lo junto. Ahí está. Bueno. Programa no en vivo. Nadie, verdad. Si quieren lo compartimos un cachito y después nos metemos nosotros a hacer la invitación. Primero el saludo a nuestro amigo uruguayo, que nos describió recién y dice, yo sí escucho todo el programa, porque yo decía que la gente no escucha las 3 horas, escucha al principio, al final, en medio, debe haber quienes escuchan las 3 horas, pero bueno, él dice, yo escucho a Germán, claro. Acá escucha las 3 horas, claro. El vago acá se banca pedacitos, 3 minutos me hacía 3, yo pensé que eran las 3 horas, 3 minutos de canción cuando pasamos a algún tema que está bueno. Pero además este uruguayo es... pescador, ¿saben? Anda pescando ahí, vive en el río. Como Pipo. Exactamente, como Pipo, canta esas canciones y escucha en la canoa, ¿sabes? Se compró una radiecita y escucha el programa ahí. Bueno, y le gusta mucho Zita Rosa, así que la canción que pidió, como dura mucho, es larga y es hermosa, sí. La vamos a dejar para terminar el programa, así él se puede, la podemos escuchar tranquilos todos y no estamos acá medio preocupados. Muy bien. Pero el abrazo para él, además, y que se venga cuando quiera, que ya sabe. Usted se reirá, dice Cortázar, pero es uno de los problemas argentinos más difíciles de resolver. Dado nuestro carácter, problema central que dejamos por esta vez a los sociólogos, el encabezamiento de las cartas, problema, plantea dificultades hasta ahora insuperables. Sí, lo sabe. También un problema italiano. Y bueno, somos muy italianos. La carta, el vato, la sota, eso. No, el encabezamiento de las cartas que usted manda. Bueno, cuando un escritor, concretamente, tiene que escribirle a un colega de quien no es amigo personal y ha de combinar la cortesía con la verdad, ahí empieza el crujir de plumas. Usted es novelista y tiene que escribirle a otro novelista, ¿no? Usted es poeta e idem. Usted es cuentista, etc. Yo soy idem. Bueno, idem, exactamente. Yo le escribo a usted, por ejemplo. Toma una hermosa hoja de papel y pone: Señor Oscar Frumento, Garabato 1787, Buenos Aires. Deja un buen espacio, las cartas ventiladas son las más elegantes, y se dispone a empezar. No tiene ninguna confianza con Frumento. No es amigo de Frumento. Él es novelista y usted también. En realidad usted es mejor novelista que él, pero no cabe duda de que él piensa lo contrario. Por supuesto. A un señor que se llama Frumento, por supuesto. A un señor que es un colega, pero no un amigo, no se le puede decir querido Frumento. No se le puede decir por la sencilla razón de que usted no lo quiere a Frumento, básicamente. Ponerle querido es casi lascivo. En todo caso, una mentira que Frumento recibirá con una sonrisa tetánica. La gran solución, argentina particularmente, no italiana, parece ser en esos casos escribir estimado Frumento. Claro. O en Italia también. Pues, igual. Sí, somos lo mismo, ¿no? Bueno, déjeme creer que tenemos algo de particular. Es más distante, dice, más objetivo, prueba un sentimiento cordial y un reconocimiento de valores. Pero si usted le escribe a Frumento para anunciarle que por paquete postal le envía su último libro, y en el libro ha puesto una dedicatoria en la que se habla de admiración, es de lo que más se habla en las dedicatorias, ¿cómo lo va a tratar de estimado en la carta? ¿No? Estimado es un término que resuma indiferencia, oficina, balance anual, desalojo. Mudanza. Hablamos de las mudanzas el otro día. Muchas veces mis mudanzas venían posterior a un desalojo o antes. O la palabra estimado, digamos. Sí, o la palabra estimado, en general no. Corrupto fumiato me ponían a mí. Estimado. Cosas así. Es detestable. Usted estimado, váyase. Sí. Intimado, decía. Intimado. Exactamente. Se confundía. Es para ruptura de relaciones, cuenta del gas, cuota del sastre, dice Cortés. Usted piensa desesperadamente en una alternativa y no la encuentra. En la Argentina somos queridos o estimados, y San se acabó. Sí, sí, sí. No hay más. Yo soy San se acabó. Claro, exactamente. Hubo una época, yo era joven y usaba rancho de paja, en que muchas cartas empezaban directamente después del lugar y la fecha. El otro día encontré una muy amarillita, la pobre. Y me pareció un monstruo, una abominación. ¿Cómo le vamos a escribir a Frumento sin identificarlo, Frumento, y luego calificarlo, querido o estimado? Se comprende que el sistema de mensaje directo haya caído en desuso o quede reservado únicamente para esas cartas que empiezan. Un canalla como usted, etc. O le doy 3 días para abonar el alquiler. Estaba pensando en nuestra... Fumiato, Sí, cosas así, ¿no? Dice fumiato, ¿no? Sí, no, yo estoy agregando todo esto. Más se piensa, menos se ve la posibilidad de una tercera posición entre querido y estimado, ¿no? De algo hay que tratarlo, Frumento, y lo primero es mucho y lo segundo, frigidaire. Variantes como apreciado y distinguido quedan descartadas por tiringas y cursis. Si uno lo llama maestro a Frumento, es capaz de creer que le está tomando el pelo. Claro. Sí, yo lo como opinión. El que le diga vuestra merced, claro. Frumento, claro, dos puntos. Vuestra majestad, claro. No, tampoco, él sabe que no tiene esos cargos. Santidad Frumento. Claro. Che, ¿no se podría inventar otra cosa? Se pregunta Cortázar. Los argentinos necesitamos que nos desalmidonen un poco, que nos enseñen a escribir con naturalidad. Pibe Frumento, gracias por tu último libro. O con afecto, ñato, qué novela te mandaste. Ah. O con distancia, pero sinceramente, hermano, con las oportunidades que había en la fruticultura. Entradas en materia que concilien la veracidad con la llaneza. Pero será difícil, porque todos nosotros somos o estimados o queridos, y así nos va. Bueno, y seguimos, en medio de la conversación, de los mensajes de texto, que anuncia otras posibilidades lingüísticas y comunicacionales. Claro. Cuando se entiende, ¿no? Porque a veces... Sí. Yo no sé si me está insultando, me está agradeciendo, es para mí o es para otro. Probablemente es para usted y lo están insultando. Sí, sí. Yo siempre pienso eso, por las dudas. O pone una carita que yo no entiendo, entonces tengo que dar vuelta el teléfono para entender. Claro. Ahora veo que usted ponen dos puntos y un paréntesis, sí, para cerrar y dice, ay, te sonreí. ¿Qué? No, yo tengo que girar mi mano falso. Para ver si... Y en realidad en su casa está con una cara de orto, así, pero te pone la sonrisita y el cosito como para... Sí, sí. Y me está cargando, ¿qué me está diciendo? Es lo mismo que cuando está chateando, veo que le ponen ja, ja, ja, ja, ja, y en realidad tiene una cara de... Claro, se sabe, muchacho. Ya una no... cara de jaja. Ja. Te conozco, mascarita. Sí. Bueno, no, yo comentaba que hace un tiempo leí una noticia de una niña que... una niña de unos 15 años. Una niña. Una nena, ya le decimos acá. También. Sí. Que le detectaron tendinitis. Tendinitis en las manos. De tanto mandar mensajes de texto. Será, che. En serio, será, ¿no? ¿Es mensaje de texto? ¿Cómo? Te escribía con dos dedos. No, Gracias a Dios no se ve esto. Sí. A los chicos italianos, a los chicos varones, se los detectaba ese tendiniti. Casi siempre, viste, me preguntaban, pero vos sos de derecho. El mensaje de texto. ¿A usted le pasó, Giuseppe? Tiempos modernos. Los tiempos modernos ahora se dan el celular, en otros tiempos. Lo que pasa es que Giuseppe en el 83 decía, estoy mandando muchos mensajes de texto. Y todos lo miraban y decían. Tendiniti aún cuando no existía la computadora. Cuando recién se empezaban a inventar los teléfonos inalámbricos. Pero podían hacer celulares a disco, por ejemplo. Eso es una tarea. El video es morado, claro. Ahí, por lo menos ejercita otro tipo de muscularidad. Claro. Porque es muy limitado ahí el músculo del texto, ahí el solo dedo. Retomar el verbo discar. Claro. Porque ahora se sigue diciendo discar y se aprieta. La asociación protectora del verbo discar. Sí, a ver, ¿cómo es? A ver, ¿cómo es si lo podemos llamar a Topolani? Por favor. La sociedad protectora de teléfono a disco. Sí. La Soproteli. En fin, es importante esto porque realmente. Habla mucho del futuro, del porvenir de esta ciudad, sobre todo. Claro, el futuro por... Porvenir, el futuro está por venir siempre. Exactamente. Las redundancias es lo que más nos gusta utilizar acá. Yo estudié locución, saben, un año y tres meses en el ISER. Y nos enseñaban cómo redundar con eficacia. Claro. Casi es lo único que nos enseñaban. Y a decir la hora, o sea, ubicar a la gente en el lugar espacio-temporal. No, 54 minutos. Queridos y estimados. Nos dice, mire acá. Sí, veo esa agujita, la grande, significa que. ¿Qué me importa a mí? No, hay un enemigo, ¿sabe? Que es el nuevo computarizador. Dos de la tarde. Para. 54 minutos. Que nos quiere sacar del trabajo. ¿Sabe? Que lo único que nos quedaba ya los locutores era decir la hora en radio. Y la temperatura y esas cosas. Y tirar, y eso también. ¿Qué es eso? No, ¿qué perdón, Estuve. Anoche hicimos feijoada en casa. Pero lo disimulo. Y me quieren sacar el trabajo, ¿entiendes? Lo único que hacemos es ubicar a la gente espacio-temporalmente. La gente se pierde, no sabe dónde está. Entonces le decimos, son las tal hora, usted en la ciudad de Paraná. Claro. ¿Cómo la hora la gente? En la ciudad de Wenbaum. Es la misma que en toda la provincia. La humedad es lo que mata. Perfecto. Sí, está, quedó claro. No, me quiere sacar el trabajo también. Sí. ¿Cómo? No. Yo tengo un sindicato, mirá que el sindicato, la sal. Ah, sí, la sal no sala. No, en este momento no, la verdad que no sirve, pero bueno, sos sindicato argentino de locutores. Ah, yo pensé que era de cocineros. No, la sal, como todos sabemos, presidente Carlos Rodolfo Topolani. Sí, subo un poco la cortina y lo vamos a llamar en vivo ahora porque es urgente para nosotros una comunicación con Topolani. En comunicación, discúlpenos Topolani, pero de urgencia nos pidieron que lo llamemos. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo anda Topolani? Pero muy bien, en asamblea. ¿Otra vez en asamblea? ¿Usted vive asamblea? Sí, y bueno, el trabajo nos llama día a día, hora tras hora. ¿En qué calle vive? ¿Cómo en qué calle vive? Sí, ¿en qué? Ahí en Formosa vive usted. Ah, por supuesto. Y bueno, ¿en qué calle vive? Para saber. ¿Qué le importa? Bueno, está bien. No entiendo la pregunta. No lo comprometa. Mire, lo llamamos porque nos enteramos de una nueva agrupación que usted conformó. Usted no sí, se señor. Cansa de... Sí, señor. No conforme. Conformar agrupaciones. Sí, señor. La Soproteldi. ¿La qué? ¿Cómo? Soproteldi. Sociedad Protectora de Teléfonos a Disco. Esto es un chiste, ¿no? No, es importante. Soproteldi. ¿Cómo un chiste? ¿Para qué me llama entonces? No, me va a decir que es un chiste. No, lo voy a reventar a palo. No, bueno. Tampoco es para que se ponga así. Bueno. No, pero cuéntenos un poco, ¿cómo es el asunto? ¿Usted quiere reivindicar el teléfono a disco? Es verdad, como planteó ahí, yo estaba escuchando por internet la radio acá de Formosa. Ajá. Espere, ¿Soproteldi a secas? No, Soproteldi Ford, obviamente. Ah, seccional Formosa. Seccional Formosa, naturalmente. De donde yo, mis queridos pagos formoseños. ¿Los puede dejar aparte o tiene otra asociación de defensa de los pagos formoseños? Pero sí, en este también. Momento nos interesa esta no le dé idea. No le dé idea. Por más que trate de dejar los pagos... La Sopropafor. Sociedad Protectora Pago Formación, pero no me llamaron por eso, calculo. No. Sí, bueno, no. Sí, efectivamente, estamos haciendo una campaña. Sí. Volvé a tu teléfono antiguo, se llama la campaña. Ajá, muy original. Por supuesto. Perfecto. Noté algún dejo de, no, de ironía. No, para nada. En ningún momento. Muy bien, ahí está. Bueno, me hicieron perder, ¿vieron? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué la gente campaña debería volver al teléfono a disco? Claro. Es tan útil el botoncito, tan no, fácil. No, ¿cómo tan útil? Al contrario, es una porquería, Federico. Mucho más sencillo, ¿cómo es? Mire, no, usted tiene que agarrar... Imagínese un celular, como decía el compañero, a disco. Sí, sí. A disco. ¿Eh? Sí. Con el dedo pulgar tiene el celular y le entra a dar 4, 5, Pero la gente se olvidó. ¿Sabe qué divertido? Hasta se le podría agregar ringtone a cada número. Usted tiene que marcar el teléfono en la radio, por ejemplo, escuche. 4. ¿Se escucha? No. Ahí está. 9-0-6. Ahí está, rápido, veloz. Y para marcar a disco, usted hace... Es verdad que... Perdón. 4. Es verdad que la... Tiene que seguir con el dedo. Muchas señoras han llamado a la radio quejándose de que no pueden apretar, que son muy chiquitos los botones. Eso es verdad. Exactamente. Usted está discriminando a la gente de dedo grande. Y bueno, imagínese, no puede apretar un botón, menos va a poder meter el dedo en un... No. No, bueno, pero uno no mete el dedo en el coso. Se ve que usted es muy pendejo, nunca. ¡No! Lo... ¡No! ¡No! Toponani, por favor, cuide el vocabulario. Una virome, ¿no? Claro, claro. Susana Jiménez usaba el lápiz. Pero también tocaba los botones con el lápiz. Pero la gente bueno, esa pero... que a veces no llega a tiempo, digamos, y sigue apretando en el teléfono a disco, lo metiendo el dedo. Bueno. Había distintas formas de discar. Bueno, había gente que seguía con el dedo. Y volvía y empujaba el disco y llamaba a cualquier lado. Claro, sí, está bien. Bueno, sí, pero estúpido. ¿Y por qué quiere defender eso usted? No tiene sentido. Por una vuelta a las tradiciones. Además, el botón es muy incómodo. Fíjese, se gasta el botón, se borra el número. Y usted se le gasta el dedo cuando va con el disco. Buenas tardes, Topolani. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo tengo una amiga que... ¿Quién habla? Junto a Pucho. Ah, junto a Pucho, ¿cómo le va? Ah, yo tengo un teléfono a disco en casa y una amiga mexicana llamó a México el otro día desde casa. Ella tuvo que marcar 17 números. Sí. Fue a las 3 de la tarde a marcar porque tenía que llamar a las 8. Y esos números marcar en el... Supongo que te equivocaste en el número 15. Sí, y Pero dígame, séanme sinceros. Sí. ¿Qué les divierte más? ¿El botoncito o la rueda giratoria? A mí me divierte. Además, parece como un juego, ¿no? Yo, la ruedita, usted engancha... Sí. Y vuelve. Es verdad que el juego cuando era chico, usted viste que te regalaban el teléfono, claro, era con el disquito, cuando viene con botones, era muy aburrido el juego. El mío era con manivela, yo soy muy viejo. Bueno, el eje decía, hola operadora. Y, no le digas, porque va a empezar a defender el otro teléfono. Y la manivela, sí. El eje de la campaña que estamos emprendiendo acá en la Soproteldi, Ford, es el celular a disco. Ah. Me robó la idea. Hay otra avance. El marcado por voz. Yo digo, claro, usted marca usted, claro. No, mete uno siempre marca. Celular a disco marcado por voz. Marcado por Topolán. Claro, no mete usted. Fumiato, le voy a meter una trompada, le voy a tirar. No, igual este hombre quiere todo sencillo, yo no sé. Sí. Mire, no, al contrario, es una vuelta a las raíces. Bueno, trae una asamblea, por favor. Bueno, Topolani, bueno, ¿hay alguna actividad que vayan a realizar? Sí, por supuesto, vamos a manchar a Casa de Gobierno. ¿Cómo? ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo que no? A Casa de Gobierno va a escuchar? Pedimos a la gente que use teléfonos negros en homenaje a nuestros teléfonos a disco muertos. Está muy bien, Topolani, muchísimas gracias. Hasta luego. Impresionante la proliferación de organizaciones de Topolani. Sí, ¿no? A mí me sorprende. Es un dirigente. Debe trabajar para el Estado, sí, seguramente. Es la tercera organización que tiene. Barba, ¿cómo le va? Sí, me fui a Pucho. Pilar. Hablando de eso, no sé dónde dejé el mío. Acá está. Ya lo junté. Ya me lo juntó usted. Matanga. Bueno. Ya nos vamos nosotros. Sí, ¿por qué no hablamos de lo que valga la pena? Sí, mañana. ¿Qué vamos a hacer mañana? Yo no sé, ustedes tiraron alguna propuesta, yo no me sumé. Usted sabe, dama, sabe, y a toda la gente que nos está escuchando, y a los radioescuchas también. A los oyentes. Claro. Uh-huh. Se ha roto... Se ha roto el cañón del Colorado. El cañón del cine. No, bueno, sí. El otra falla de esta zona. Es el que pasa las películas. Y bueno, y mañana. El cañón es una falla, por eso nosotros no nos anda. Mañana en la Endija, cualquiera en vivo, ¿eh? Ah. 4 programas de radio cualquiera, 3 en vivo, 1 con audio, muy interesante. ¿Quiere que le diga qué programas son? A ver, ¿qué espere. Programas? A ver, espere, la Endija. Vamos a tirar los datos primero. La Endija, ¿dónde queda? Gualeguaychú. 171 de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, América Latina, América, planeta. Ya se perdió, ya me perdí. Sistema, ya me perdí, no sé dónde voy a México. Hay un ciclo de cine todos los miércoles. Que bueno, usted iba a ver la película, ¡pum! El cañón explotó. No tanto. Entonces dijimos, para que usted venga igual, dijimos, bueno, pero vamos a ofrecer cuatro programas extraordinarios. Claro, tres en vivo y uno grabado. O sea, extraordinarios, por demás de ordinarios. Claro. No. Extraordinarios de fantástico. Ah, sí. Teatralizados en este caso. ¿Qué programas, por ejemplo? A ver, ¿cuáles son los programas? A ver. Difícil que el Chancho Chifa. ¡Oh, qué programón! Muy bien. Aplaudan. No sé. Es muy. Todavía no ha demostrado, es muy nuevo. Yo no sé si ya anunciarlo como tal. Bueno, difícil que el Chancho Chifle, junto a Pucho, aquí estamos. ¿Cómo es eso? Un aplauso para nosotros también. Bueno, sí. Y aquí estamos. Que no están acá, así que no importa. Van a estar mañana, en realidad. Bueno, pero vamos a aplaudirlo igual. Bajo. Y los grandes del despecho. Sí. Que también vamos a aplaudir. Que cambia de día, y anunciamos ahora que cambia de día. Sí, señor. De los domingos se pasa a los martes a las 6 de la tarde. Yo tengo algo que decir al respecto de Jueves. Puse jueves. Martes. Mire. Ah, ¿vio? Hoy justamente estábamos discutiendo eso. Me van a matar. No importa. Pero no, lo que... Eso se rucho. Es justamente hablamos de eso. Los grandes del despecho que vienen después de nosotros. O sea, nosotros vamos los domingos de 20 a 22, señora. Difícil que el Chancho Chifle, el programa que le va a quitar las ganas de suicidarse los domingos. Sí. Qué casualidad, lo dijo todo seguido. ¿Vio? Nosotros generamos. Y después viene o venía ahora los grandes del despecho, ¿no es cierto? De 22 a 23. Sí. ¿Qué pasó con esta gente? ¿Se pudrió de nosotros o qué? No, atrás de esto no queremos estar. Somos malos vecinos. No sé, yo tengo rumores de que ustedes se arrucharon, hablaron con la dirección de la radio, que querían una hora más. Yo le dije, Gualeguaychú 171, sacámelo a lo de los... Por favor. Así va a ser mañana. ¿Qué propaganda es esto? No, lo de mañana va a ser peor. Preparamos... Hay unas cosas extraordinarias. Me dijeron que dejaban hecho un chiquero del estudio. Claro, sí. Mañana en vivo vamos a mostrar... lo difícil que es que el Chancho Chifle. Claro, por supuesto. Sí. Bueno, tres programas haciendo, intentando divertir, con ustedes. Sí. Así que va a haber bar, comidas caseras, música y todo lo que hay siempre. Y bueno, con la entrada. Claro, que quede claro que el precio de la entrada va a ser el mismo que el de todos los miércoles en el cine, pero es para arreglarle el cañón al colo. Exacto. No, el cine. Así que esto es mañana a las 21 horas. Todos pueden estar preparados, venirse. Y si no quieren escuchar, pueden estar afuera. Claro. Sí, también van a escuchar. Porque... Miércoles de la noche, ¿qué hay para hacer? Nada. Lo mismo que un domingo, ¿qué hay para hacer? Gana de suicidarse, nada más. Claro, viene mañana y se saca. Sí, incluso. Bueno, no importa. Va a haber estrictiza algo ahora. También, un chiste, una anécdota. Quieren pasearse por el frente del escenario. ¿Pero a qué hora es todo esto? Cierto, no dijimos la hora. Muy bien, Barba, qué atento. Júnteme el pucho. Ahí está. Muchas gracias. ¿A qué hora? ¿Y alguien sabe la hora? A las 29. A las 9 de la noche, a las 21 horas. Ah, bueno, se me mezcla. A las 9 pm, o sea, pasado mañana. No. Mañana. Eso era ayer. Sí, a las 9 a.m. es antes de merendar o después de merendar. Anterior al meridiano. 9 y posterior a la merienda. Ah, muy bien, ahí, perdón. 9 andate a la. No. Nos tenemos que ir, muchachos, nos pasamos y esto es ilegal y legítimo. A ver, ahora nadie nos dice la hora. Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños de. 3 de la tarde, 7 minutos. Te la dice, te la manda. Ahora tengo que poner un radiopenista más por los 5 minutos que nos pasamos. Un trauma. Es así. De 12 a 3 y 5, un radiopenista más. Mire, yo no solo quiero más una denuncia. Sí. ¿Ahora? Sí. Bueno. A nosotros siempre nos entregan el programa, tarde. Pasado no. Imposible. Usted, Federico, se queda, empieza los martes el programa y se queda hasta el domingo a las 8 y 10 de la noche. Exactamente, va a perder trabajando, produciendo, buscando noticias. Bueno, pero eso se hace en su casa. Nosotros agarramos, trabajamos, producimos y después hacemos el programa. Bueno, hable con... con la está antes que ustedes. Con Don Cualquiera. No, con ese no hable. Roberto Andija. Roberto Andija. Con los dos. Los hermanos Cualquiera o con la hermana, que es mi hija. Bueno. ¿Y él dijo de hermana? Nada personal. ¿Ah, no? Sí. Ajá. En mayo empieza otro programa, acaban de decir. Que va a ir los domingos después de ustedes. Ah. Que va a decir que va a controlar. Es un programa que se llama El Contralor. Y va a controlar, dice lo que. Bueno, y después va a poner audios de ustedes. Fuimos, no sé cómo, muchachos. ¿Quién llamó? ¿Se puede decir la llamada? No. Llamó Juan Carlos Endija. No, sí. Juan Carlos no, cualquiera. No, hermana. Y nos dijo, bueno, va a haber un programa, Los Contralor, me dijo. Sí. Bueno, Contralores. No les tenemos miedo, se me acaba de ocurrir. No les tenemos miedo. No pasa nada. Nos vamos con la canción que había pedido. No, nosotros Uruguay. No nos vamos en nada. Seguridad. No, que vengan los controladores que no nos vamos a. Móvil 38, urgente por acá. Nos vamos con Guitarra Negra de Zita Rosa para el uruguayo. Abrazos para él y para todo el mundo. Mañana a las 12 del mediodía nos encontramos aquí en Escontapuchu. Chao. 9 la.